A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Espectáculo tienen el toque todos ellos. Son 4Play. Es uno de los mejores grupos del mundo. Herbie Mason en la batería, Lir Tenun al principio, sustituido después Larry Calton, Bob James y Nathan East con el bajo. Let's Touch Sky, algo a lo que ellos están perfectamente acostumbrados, a tocar el cielo. tercer grado, 3 Degree, lo que estamos escuchando. 4Play desde Los Ángeles, desde California. Cambiando nuestro escenario y nuestra oferta, inmediatamente centrándonos aún más en la bossa nova, que forma parte de lo que es el hilo argumental de este País de los Sueños, que solo recoge los mejores sonidos de hace años, instrumentales, vocales de soul, rhythm blues, funk, smooth jazz y otros muchos estilos, y también los más nuevos, con vocalistas o instrumentistas de muy diferente procedencia. Es el caso de Ana France. El disco A Girl from Ipanema, una producción que data exactamente de 2009. Maravillosa colección de sensaciones. A Girl from Ipanema es una revisión de ese clásico de Tom Jobim que fue galardonado con el Grammy en 1964, a una de las mejores producciones de ese año. A Ana France, reconvirtiendo en ese disco esa canción de Tom Jobim, la que estamos escuchando, que es original de Ivan Lins, de un gran compositor e intérprete que comenzó a ser inmensamente popular tras aparecer a principios de los 70 en un programa de la televisión brasileña, al mismo tiempo que grabó el tema Magdalena, acompañando a la legendaria Elis Regina hace ya muchos años. Marcus Johnson, recuperando de nuevo This Is How I Rock, cargado de clásicos como esto. Esto que estamos escuchando, más que nada, de Jorge Ben. Espectacular, este clásico de Jorge Ben. Jorge Duilio Lima Meneses, el nombre auténtico del autor de esta canción, que nació en Río de Janeiro, en Brasil, en el 42, y uno de los músicos a través de los años más conocidos y más populares de ese país, dentro y fuera de Brasil. Una canción realmente conocida. Y es que su madre le regaló, siendo un niño, su primera guitarra. Fui a tocar por varios lugares diferentes, en algunos clubes nocturnos, y un buen día, allá por el año 1963, interpretó esta canción más que nada para un pequeño grupo de invitados que había en ese local, y resulta que casualmente había un ejecutivo de la discográfica Philips en aquellos años que le ofreció una semana después grabar precisamente esa canción y algunas más que se convertirían en éxito en lo que fue el primer disco de Jorge Ben. Lo que estábamos escuchando, una revisión con Marcus Johnson y el teclado protagonista en toda esa producción This Is How I Rock, que hemos escuchado ya varias veces aquí en el País de los Sueños. El País de los Sueños. Con Lorenzo Romero en la producción, saludos, Juan Antonio Jurado y ahora Constantin Klastorni en escena. Y una producción de 2011 exactamente, Forever in Love, enamorados para siempre. más que nada con Jorge Ben, ahora Constantín Crastorni y dentro de un instante Jackie Naylor, que vuelve al país de los sueños con su Lucky Call, Chica Afortunada, otro disco de 2011. Desvaneciéndose poco a poco el sonido de Constantín Crastorni, un saxofonista europeo que fue estudiante de clarinete en la escuela de Kiev, de saxo jazz en Ucrania y en los conservatorios de Rotterdam y el Real Conservatorio de Holanda. Tras su graduación, Constantín estuvo trabajando en la investigación del hard bop y el cool jazz, entre otros estilos, como miembro de la banda de Peter Paskov, llegando a tomar parte del Jazzwork Jamboree Festival de Budapest en Hungría en 1991. El caso es que el primer disco, Down Down, salía en 2004 y lo hemos escuchado a menudo aquí en el País de los Sueños. ¿Qué razón lleva Jackie Naylor? ¿Y quién construyó esta canción? Lucky Girl y una porción del disco. El amor es lo único que puede romperte el corazón. When you were young and on your own, how did it feel to be alone? I was always thinking of games that I was playing, trying to make best of my time. But Sound Divine, Eres Dina con Run With A View, Sax in the City. Así es como se llama esta producción para alguien que reconvierte canciones propias y algunas versiones, como fue el caso en su Hi-Fi Sax, The Killing Me Softly With His Own. Ese viejo tema compuesto por Charles Fox y Norman Gimbel, inspirado en Lori Lieberman, en el año 1971 exactamente. Killing Me Softly With His Blues, que lo escribió después de presenciar una actuación del tema Empty Chairs del entonces desconocido Don McLean, el mismo de American Pie. Charles Fox, Norman Gimbel no sabían hasta qué punto iba a llegar ese tremendo éxito en la historia de la música americana. Igual que lo fue este. Long and Winding Road con Steve Colbert. Steve al saxo y un álbum de 2011, Moonlight, Luz de Luna. maravillosa versión, Steve Cole, el protagonista. Largo y tortuoso camino, qué difícil fue, desde luego. Steve Cole, desde los Estados Unidos, con esta revisión que aparece en su Moonlight de 2011, The London Winding Road, un tema de Paul McCartney que Beatles incluyó en el disco Let It Be allá por el año 1970. Y además, por cierto, el último número uno en las listas norteamericanas para ese supergrupo de Liverpool. Los arreglos de Phil Spector desagradaron tanto, desagradaron sobremanera a Paul McCartney, que incluso fue, según él, una de las seis razones para disolver el cuarteto. El país de los sueños. Sonido de Steve Cole, saxofonista norteamericano mágico, como compositor también y muy diestro en el uso del bajo sintetizado y de cualquier tipo de saxofón, adaptado al smooth jazz fundamentalmente. Bien, como ha sido el caso, recogiendo algunos de los grandes temas de la historia de la música, como ese de mayo del 70, London Winding Road. Dejamos Chicago, Illinois, la tierra de Steve Cole, y cambiamos de aires, de escenario y de aspecto en nuestra música. Feel like making love. Tengo ganas de hacer el amor. Es otra de esas grandes canciones maravillosas por las que no pasan los años. Funky Bodo Uriel. Es el grupo por descubrir, no así la canción, que es una de las más conocidas en la historia de la música de los Estados Unidos. Esto es el país de los sueños. Strolling in the park, watching when I turn to spring. Walking in the dark, seeing the bus do their thing. Take you. That's the time. Funky Boat, Do You Feel Like Making Love? Revisión de 2010 con esta banda de Tengo Ganas de Hacer el Amor. Una de las canciones que han marcado, por ejemplo, la carrera de Roberta Flack y, por ende, las que han seguido toda su influencia, como es, por ejemplo, el caso de Sade. Es una canción que fue número uno en los Estados Unidos allá por el año 1973, exactamente. Recuperando un disco perfecto. Octave Motifs. 10 temas, 2011. Esta es la música de Gary Fasten. Fasten, uno de los nuevos músicos del smooth jazz desde el medio oeste de los Estados Unidos, desde Oklahoma. Ha estado trabajando durante más de 12 años como productor y con influencia de Quincy Jones, Yard Duke, Babyface, Nile Rodgers o Stanley Clark. Ahí es nada, excelente, bonita música para un experimentado multiinstrumentista que ha demostrado poseer una gran capacidad creativa y que además es capaz de trabajar con multitud de instrumentos, entre ellos bajo, batería, guitarras y también teclados. Vuelve Jackie Naylor inmediatamente. Lucky Girl, chica afortunada. El corazón es absolutamente ingobernable, para bien y para mal, en los buenos y los malos momentos. Nadie manda sobre él. Por eso, I can't make you love me. No puedo hacer que me quieras. Turn down the light. Clásico de Bonnie Wright, Jackie Naylor en Turn escena. Turn down the bed. Solo música de élite. Turn down these voices inside my head. Lay down. Tell me no lies. Just hold me close. Don't patronize. Don't patronize me. I can make you love me. If you don't, you can't make your heart feel something that it won't. And here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart and feel the power. Can't make you love me, no puedo hacer que me quieras. Nadie puede conseguirlo, eso es obvio. Nadie puede obligar a ello. Y un clásico, un viejo éxito de Bonnie Wright reinterpretado de esta manera con Jackie Naylor, alguien que ha trabajado frecuentemente acompañando en directo a Michael McDonald. Fue el caso de sus actuaciones en Las Vegas de 2006, por ejemplo, y David Sanborn, uno de los mejores saxos del mundo, además de haber participado en algunos de los festivales de mayor crédito internacional en Europa, Asia y los Estados Unidos. Así, por ejemplo, se ha podido escuchar a Jackie Naylor en el de San Francisco o el de Monterrey, entre otros. El debut para ella, Jackie Naylor, 1999. Esta otra obra, que es obviamente mucho más reciente. I need someone to just a lonely woman in search of company. Now just Así resuelve Didi Bridgewater con esa canción maravillosa que estábamos escuchando dentro de su Midnight Sun. Estupenda. Lonely Woman. Mujer solitaria. Cerrando una con Stanley Jordan. El país de los sueños. Radio Andalucía Información. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.